por la calle pequeña, brilla la luna, brilla la luna, brilla la luna. En su pared blanca, ventana oscura, llena esa vieja plazuela del pueblo mío, del pueblo mío. ¿Dónde me dan consejo? ¿Dónde me dan consejo? Siempre iba lo mío, siempre iba lo mío. Ay, ¿dónde me dan consejo? Siempre iba lo mío, siempre iba lo mío. Y no sabía qué hacer, tanto consejo me daban con mi aire, iba bien. Después me nació un clavel para alegrar mami los días. Ya la que tengo los tres, que me la pide la mía. Que en el jardín de mi casa nunca falte la alegría. Vivir y soñar, vivir y soñar, solo voy buscando la libertad. Vivir y soñar, vivir y soñar, solo voy buscando mi libertad. Salud y alimentación, con consejos y sugerencias en las voces de los especialistas. En diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. ¿Qué dice tu cara sobre tu personalidad y tu salud? Es la pregunta que se hace BBC Mundo y es el artículo que les vamos a dar a conocer en los siguientes minutos. Desde pequeños nos han enseñado a no juzgar un libro por su portada. Y esto se ha hecho más relevante desde que los psicólogos vienen descubriendo que la cara es una ventana hacia nuestros secretos más ocultos. Incluso si estás acostumbrado a poner cara de póker, tus rasgos revelan información importante sobre tu personalidad, sobre tu salud, sobre tu inteligencia y sexualidad. Así que cuando vemos el rostro de una persona, ¿qué nos dice? La cara, según los griegos, mucha atención. Los antiguos pensadores griegos estaban claramente preocupados por su apariencia y por cómo está reflejada el espíritu, al punto que Aristóteles y sus seguidores llegaron a desarrollar un manuscrito al respecto. Cuenta el manuscrito que el cabello suave indica cobardía y grueso el valor. La nariz ancha como la del ganado indicaba pereza. Los labios carnosos y sensuales eran vistos por los filósofos como una señal de locura. Y les daba la impresión de ser un ano. Las personas de labios delgados eran percibidas como orgullosas, como leones. La forma y el carácter. En nuestra época las reflexiones de los griegos se han llevado a otro plano. La idea es que nuestra biología, como los genes y los niveles hormonales, influyen en nuestro crecimiento y los mismos mecanismos también dan forma a nuestro carácter. Dice Carmen Lafebvre, de la Universidad de Northumbria, en Reino Unido. Lafebvre encontró en que las personas con altos niveles de testosterona tienden a tener la cara más ancha y pómulos más grandes, así como también tienden a tener una personalidad asertiva y algunas veces agresiva. El vínculo entre la forma de la cara y la capacidad de ser una figura dominante es sorprendentemente generalizado. Mientras más ancha es la cara, mayor es el rango en la jerarquía del grupo. Kate Wilker, de la Universidad de Boulder de Estados Unidos, recientemente demostró que el promedio del ancho y el largo de la cara de los jugadores de la Copa Mundial del Fútbol 2010 permitían predecir tanto el número de faltas que cometerían los mediocampistas como los goles de los delanteros. Para hacer esta medición, puedes comparar la distancia entre las orejas con la distancia entre el tope de tus ojos, debajo de las cejas y tu labio superior. La proporción promedio es de 2. El ancho es el doble de alto. Como referencia incluimos una foto de Abraham Lincoln que tenía una proporción de 1.93. Mejillas regordetas. Como te podrás imaginar, tu salud y tu historial médico también se encuentran descritos detalladamente en la superficie de tu cara. La cantidad de grasa en el rostro indica claramente la condición física, incluso mejor que indicadores como índice de masa corporal. Aquellos con caras delgadas son menos propensos a sufrir de infecciones y cuando las tienen, la enfermedad es menos severa que en otras personas. También tienden a padecer menos de depresión o ansiedad, probablemente porque la salud mental está usualmente vinculada con la condición física en general. Para Benedict Jones de la Universidad de Glasgow, en Escocia, hay que tener un nuevo entendimiento del papel de la grasa en el cuerpo humano. ¿Qué tan sano estás? No tiene que ver con cuánta grasa tienes en tu cuerpo, sino dónde tienes esa grasa, dice Jones. En su opinión, las personas con figura de pera, con mayor peso en las caderas y el trasero, pero con torsos planos, tienden a ser más saludables que los que parecen manzanas con cauchos de repuesto alrededor de la barriga. Esto debe a que el tejido adiposo alrededor del pecho libera moléculas inflamatorias que pueden afectar órganos vitales. Es posible que la amplitud de tu cara revele acumulación de grasa en las áreas más dañinas, opina Jones, o de hecho puede ser que tener grasa en la cara sea en sí peligroso por alguna razón. El color importa y hay que tomar mucha atención en esto. Además de los rasgos mencionados, el color de tu rostro también revela secretos sobre qué tan saludable estás. Tanto Jones como Lafebvre enfatizan que esto no tiene que ver con el color de una raza, sino con tonos que pueden asumir o suministrar la información sobre el estilo de la vida. Según Lafebvre, se cree que una persona es muy saludable y tiene un leve tono dorado en la piel. Los pigmentos llamados carotenoides pueden encontrarse en vegetales y frutas y contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico. Cuando hemos comido suficiente, los carotenoides que acumulan en la piel y adquiere una tonalidad dorada, los podemos exhibir porque no los hemos utilizado para combatir enfermedades, dice la investigadora. De hecho, el brillo saludable contribuye significativamente con tu atractivo físico, mucho más que una visita a un salón para broncearse. Por otra parte, la tonalidad rosada es una señal de buena circulación producto del estilo de vida activo e incluso puede ser una señal de la fertilidad de una mujer. Las investigaciones de Jones demuestran que ellas alcanzan un ligero rubor cuando encuentran en el pico de su ciclo menstrual, quizás porque el estradiol, la hormona del sexo, hace que se dilaten los vasos sanguíneos en las mejillas. Esto puede ser uno de los pequeños cambios que se suceden en la apariencia y en el comportamiento de una mujer que, al juntarse, hacen que se vea más atractiva cuando es más propensa a quedar embarazada. Genes y personalidad. Nuestra apariencia es mucho más que huesos y color de piel. Y para corroborar esta dieta, podemos entender lo siguiente. En un reciente estudio, un grupo de científicos pidieron a unos voluntarios que asistieran, que vistieran sus ropas favoritas y que luego se tomaran una foto del rostro, de la cara. Aun cuando la ropa no era visible en esta foto, juegos imparciales consideraron que se veían más atractivos que en otras fotos de los participantes. El resultado es más impactante si se tiene en cuenta que les pidieron mantener expresiones faciales neutras. De alguna manera, su autoestima repotenciada salió a relucir. Nuestra cara, solo con los productos de la biología, no podemos cambiar nuestros genes o nuestras hormonas, pero cultivamos nuestra personalidad y el sentido de autoestima. Puede ser que el espejo de unas cosas sean más importantes. Son las 10 de la mañana con 45 minutos. Regresamos. suena, campana de la Son las 10 de la mañana con 50 minutos. Se escuchan diversas voces a través de Radio Casa de la Cultura. En los siguientes minutos vamos a escuchar un producto de Radio Francia Internacional sobre un descubrimiento que se hizo en París en el tema arqueológico. A finales del mes pasado, un equipo de arqueólogos reveló un sorprendente hallazgo en los subsuelos de París. Las obras de transformación de los sótanos de una conocida cadena de supermercados sacaron a la luz un grupo de sepulturas de un antiguo hospital medieval en pleno corazón de la capital. Les invitamos a dar un breve paseo arqueológico en los subsuelos de París en compañía de Pablo César, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas. Aquí estamos en un negocio del Bonoprix. Es una tienda general que está en el centro de París actualmente, pero en el siglo XIV, siglo XV, este lugar estaba ocupado por un hospital, el Hospital de la Trinidad, en el centro del cual había un cementerio muy importante y que se había teóricamente desplazado cuando se sacaron todos los cementerios del centro de París para llevarlos, entre otras, a las catacumbas de París en el sur de París. ¿En qué época fue eso? Eso alrededor de 1780, por ahí. Cuando se construyen en todo ese sector, aquí se hacen una serie de casas burguesas y al principio del siglo XX se va a construir este negocio bastante grande y se reúnen todos los edificios en el sector y se crean una serie de sótanos. Estamos en el segundo subsuelo de un edificio público en el cual se ha conservado por casualidad una serie de fosas colectivas del cementerio que empezó en la Edad Media. ¿Qué informaciones nuevas podría aportar a la historia y a la arqueología de París este descubrimiento? Primero que es una de las primeras excavaciones científicas de un cementerio, ya que, como lo decía antes, casi todos los cementerios del lugar fueron desplazados sin ningún análisis científico. Al descubrir estos elementos se supuso que se había conservado por casualidad una parte de esos cementerios. ¿Qué aporta? Primero, que encontramos más o menos 10 fosas colectivas que van de 5 a 150 individuos. Esta es una fosa muy grande que en realidad fue recortada por las paredes de la construcción posterior. En realidad aparenta ser la sepultura colectiva de un fenómeno de mortalidad muy grave, que todavía no se puede datar con precisión, pero debe corresponder probablemente a una de las crisis sanitarias que hubo en París, como puede ser la crisis de peste, de variola u otros tipos de enfermedad de ese tipo. Sorprende la disposición, el ordenamiento de los cuerpos, ¿no? En realidad han tratado de utilizar mejor el espacio. Los individuos están colocados en tres hileras paralelas y colocados pies en la cabeza. Es decir, que para economizar lo más que se puede el lugar, hay que ver que por ahora se han encontrado 5 a 6 niveles de esqueletos que corresponden a cada sepultamiento de esa gente que debe haber muerto en una crisis así de enfermedad grave. Lo que hay que saber que para construir este sótano deben haber también eliminado varios niveles, con lo cual no sabemos exactamente cuánta gente había enterrada en este lugar. Pablo César, ¿es que se han encontrado otro tipo de objetos que podrían aportar algún tipo de información? ¿Restos de vestidos, sudarios, cerámica, objetos? No, es una pena porque no permite nada, no hay ningún elemento para datar justamente estas sepulturas. Vamos a tener que esperar los análisis de carbono 14 para poder hacerlo. En realidad es únicamente la tierra que ha servido para cubrir las fosas que se han conservado. Y no hay ninguna cerámica, no hay ningún elemento de ajuar, no hay ni agujas de paños, no hay ningún elemento salvo los esqueletos que están aquí. ¿Estos números qué significan? Los números significan la identificación de cada individuo. En realidad el estudio antropológico que se va a hacer después de levantar todos esos esqueletos necesita que se vayan individualizando cada uno de los individuos. Permite determinar así después por individuo el sexo, la edad, todos los datos que el análisis antropológico permite. ¿Es que se sabrá algún día con precisión quiénes eran estas personas? Ahora, el análisis ADN que se va a hacer sobre todo aquí es para determinar la... ¿Si hay parentesco? O sea, eso es en otra etapa, pero ahora es fundamentalmente es buscar la razón de la muerte de toda esa gente, que parece haber sido un hecho colectivo bastante bastante importante. Se va a buscar el resto de ADN de las bacterias de mortalidad que permitirían determinar que se juntan al ADN humano. Después, buscar los parentescos, buscar los orígenes y todo eso, va a ser otra etapa del análisis, que eso que hay que ver todavía cómo se puede llevar a cabo. Pablo César, en el momento en que ocurre este esta mortalidad colectiva, ¿qué momento vivía la ciudad de París? Era un periodo, debe ser una crisis sanitaria muy grave, porque en realidad se sabe por los textos que, por ejemplo, el cementerio este de la Trinidad fue medio como requisicionado para recibir la cantidad de muertos que no pueden abastecer los diferentes cementerios parisienses. Próximamente terminarán los trabajos de excavación, los trabajos de terreno, pero eso no significa que concluye el trabajo, ni mucho menos. Es un trabajo que continúa en el laboratorio, ¿no? Claro, va a continuar en el laboratorio, en la Courneuve, donde tenemos nuestra base de estudios. La parte de terreno en realidad es una parte corta comparada a lo que va a seguir ahora. En pocos meses hicimos la excavación de estas cuatro salas, pero ahora la cantidad de esqueletos que se colectó, más de 250, van a ser estudiados uno por uno por antropólogos, se van a hacer los análisis ADN por laboratorios externos que son especializados en eso, y vamos a multiplicar las posibilidades de pistas de análisis. Hay un trabajo antropológico de base, que es la descripción esqueleto por esqueleto, la determinación del sexo, la edad de la muerte, si tiene alguna patología visible por elementos de óseos que han sido modificados. Y además después también es el análisis de la manera como fueron sepultados, eso ya se ve ahora en el terreno, pero el análisis más detallado que se hace de todas las fotografías, los dibujos y de todos los elementos de levantamiento de la información. Es un trabajo largo, minucioso, presumo. ¿Qué calendario se puede anticipar o cuándo estarían disponibles las primeras conclusiones, los primeros trabajos, las primeras publicaciones? La primera etapa va a ser el informe global, que es obligatorio cuando se hace una excavación de ese tipo, una excavación preventiva. La obligación es entregar un informe. Ese informe se entrega generalmente en los 2 años que siguen la excavación, justamente tiempo para el análisis completo de los elementos. Entre tiempo, nuestra colega Isabel Abadí, que dirige la excavación, seguramente irá avanzando elementos y presentando cosas en elementos científicos en los coloquios, en algunas exposiciones, y va a haber todo un intercambio muy fuerte entre los diferentes laboratorios para justamente aportar y ayudar al análisis de esta excavación. Y lo último, en un plano digamos un poco más personal, Pablo César, ¿qué significa participar en esta aventura, seguir esto de tan cerca? Presumo que no son cosas que ocurren todos los días, desgraciadamente. No, es verdad que los descubrimientos de este tipo son oportunidades, porque uno piensa que, por ejemplo, en este sector de París ya estaría todo conocido o todo destruido por la evolución de la arquitectura, del urbanismo, y siguen apareciendo así como vestigios de una historia que uno siempre cree poder estar renovando, y eso siempre para mí sigue siendo un elemento muy entusiasmante, digamos, de la actividad del arqueólogo, ¿no? Que a pesar de ir para el pasado siempre mira para adelante. Muchas gracias, Pablo César, por esta visita para los amigos de Radio Francia Internacional. Gracias. Muchas gracias a usted. En punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 19 horas se presentará el libro biográfico García Moreno, de Hernán Rodríguez Castelo, en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. En el texto se resalta el asesinato del expresidente a manos de Faustino Rayo. En ese momento, García Moreno, que gobernó un periodo de la segunda mitad del siglo XIX, se aprestaba a conseguir su tercera reelección. Su figura política había adquirido las dimensiones de un caudillo de talla continental a partir de su decisiva participación en la reunificación de Ecuador en 1859. Internacionales. Caracas. Agrupaciones del Conservatorio de Música Simón Bolívar de Caracas cerrarán su ciclo de conciertos el 28 y 29 de marzo próximo en la capital venezolana. La Simón Bolívar Big Band Jazz interpretará un repertorio variado en el que se rinde tributo a los grandes exponentes del jazz y del Latin jazz, sin dejar fuera los temas con los que fusionan la música tradicional venezolana. La orquesta latino-caribeña Simón Bolívar interpretará una selección de temas que inmortalizaron autores como Rubén Blades, Willy Colón, Benny Moré, Gilberto Santa Rosa, entre otros. La Orquesta Infantil Latina presentará un programa con canciones de Celia Cruz, Tito Puentes, Benny Moré e Ismael Rivera. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Diversas. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. 11 de la mañana con 6 minutos, está con nosotros el pintor Alberto Carcelén, quien estará exponiendo el 1 de abril, el día miércoles 1 de abril, en la Sala Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 7 de la noche es la inauguración. La exposición se denomina Bitácora de un Artista, 41 años pintando. Y hay que destacar que Alberto nació en Eloy Alfaro, en la provincia de Guayas, en un diciembre de 1955. Él estudió Bellas Artes en el Colegio Juan José Plaza de Guayaquil y también egresa de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, y en el año 1985, recibe la licenciatura en Artes. Tenemos en nuestras manos, sobre la mesa de trabajo, un extenso currículum sobre sus premios, sobre sus exposiciones individuales, sobre las exposiciones colectivas, entre otras actividades. Gracias, Alberto, qué gusto contar con su presencia, y vamos a hablar sobre el trabajo que viene realizando usted desde hace 41 años. ¿Cómo nace el gusto por pintar, Alberto? ¿Hace qué tiempo? ¿Y cuáles son sus estudios y todo eso, por favor? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Primero un saludo a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora. Y gracias por la invitación. Pues sí, realmente yo he vivido un proceso de desarrollo creativo. La cuestión de la pintura, pues, se desarrolló desde mi niñez. Mis padres, viendo, digamos, esa actitud en el dibujo, la cuestión de la creación, me incentivaban comprándome materiales como tierras de color, aceite de linazas, que era lo que se utilizaba en ese entonces. Y se pudo, digamos, ir desarrollando hasta que me inscribieron en el Colegio Bellas Artes. Mis hermanos, que también pintaban, les gustaba el arte, me inscribieron en el Colegio de Arte, y de ahí pues seguí el rumbo de seguir desarrollando y trabajando la actividad artística, en este caso la pintura, la escultura. A propósito de lo que usted acaba de mencionar, ¿cuál es el proceso que ha tenido que pasar Alberto Carcelén en cuanto al trabajo creativo? Es decir, ¿se podría hablar de etapas? Sí, se podría decir que cuando viví en Guayaquil trabajaba, digamos, una creación artística similar a lo que he desarrollado acá en Quito. Por ejemplo, me acuerdo que cuando me dieron la mención por haber participado en murales de Guayaquil en 1977, pues ahí presentaba bocetos sobre el asunto de la naturaleza, los peces, ¿cierto? Y cuestiones de vegetaciones, elementos en ese sentido, que está relacionado, digamos, en un primer nivel lo que es la obra que ahora expreso, que es realmente una obra que visora la problemática social, que observa, digamos, los sucesos de la vida, y se lo interpreta para llevarlo a una obra de arte. En principio se podría decir que su etapa, en la primera etapa, es el tema de la defensa de la naturaleza, luego para hablar del tema del paisaje, y de acuerdo a lo que acabo de ver, es lo figurativo, Alberto. Sí, también. Para expresar, digamos, las situaciones de las personas, pues trabajé mucho el trabajo figurativo. Por ejemplo, uno de los temas interesantes que mucho me gustó fue un grabado que tengo sobre Alfonsina y el mar, uh-huh. ¿Cierto? Que habla de la poetisa argentina que se suicida por amor, uh-huh. Y que realmente se sumerge besando el mar para siempre. De ahí hay otros temas, por ejemplo, como los temas de los mendigos, el tema, en este caso, por ejemplo, del fotógrafo de manga de Quito, del Parque La Alameda, donde se expresa, en este caso, en el cuadro, la situación de este personaje. que está esperando su trabajo mientras su trabajo artesanal va quedando relegado por la nueva desarrollo de, en este caso, de la tecnología con la cámara digital. Uh-huh. Y entonces, claro, su trabajo se convierte en algo artesanal y comienza pues a estar como está aquí en la expresión del cuadro, sentado, dormido, esperando si algún día sale de los sueños de los justos. Alberto, hablemos de las exposiciones que usted ha tenido en el transcurso de estos 41 años. ¿Cuáles han sido las más representativas? Entiendo que son muchas, pero ¿hay alguna representativa? ¿De pronto salió su trabajo al exterior, en las colectivas? No sé. Sí, yo he trabajado, digamos, algunas exposiciones individuales, en las cuales he presentado mis dibujos, mis acuarelas, los óleos. Pero la que más va llevando, digamos, una sensación de satisfacción es primero las que he hecho con los grupos de jóvenes que he organizado. Por ejemplo, nosotros en la década del 80 teníamos un grupo que se llamaba La Huella, de algunos compañeros pintores, en el cual hacíamos exposiciones permanentes aquí en Quito antes de que en el 79-78. Antes de que nazca la cuestión del Parque Elegido, hacíamos exposiciones en San Blas, a veces salíamos a San Francisco. Y luego comenzamos a hacer unos recorridos en Cali, Bogotá, Medellín, en algunas salas que nos abrieron la puerta. Y la satisfacción es por haber logrado de forma colectiva, digamos, una propuesta artística con el taller de pintura La Huella. Luego, digamos, como decayó la cuestión de la organización después de 8 años de del taller La Huella, formé otro grupo que se llama Los Carboneros. También formamos con otros amigos un grupo que se llamaba El Arca para poder facilitar la salida de hacer las exposiciones que se hizo en México, en Centroamérica, en el cual yo no pude salir, pero envié mi obra y fueron muy bien acogidas. Luego formé un grupo que se llamaba Los Carboneros, en el cual también comenzamos a hacer exposiciones con jóvenes artistas de Ibarra, de Guayaquil y de aquí de Quito. En una ocasión hicimos una exposición aquí mismo en la Casa de Cultura con alrededor de 40 jóvenes artistas. Uh-huh. Y ver que esos jóvenes compañeros han ido desarrollando y tienen un largo... una buena propuesta en su trabajo artístico es una satisfacción personal más que todo. Alberto, usted menciona de que también usualmente pasa en el Parque Elegido con otros pintores, con otros escultores, con otros artistas. ¿Usted podría comentarnos cómo ha sido su trabajo ahí en el Parque Elegido? Si hablamos de experiencias, si hablamos de públicos que asisten, si hablamos de quienes usualmente adquieren las obras en el ejido, ¿qué es lo que buscan? No sé. La experiencia en el Parque Elegido es interesante en el sentido de que es un espacio donde los artistas podemos comenzar a tener una salida permanente y que de alguna u otra manera podamos sobrevivir en este proceso de la vida de un artista. La vida, o sea, ser artista es una forma de vida muy diferente, ¿cierto? En la cual se debe de buscar una forma de subsistencia, un trabajo. Uh-huh. Algunos artistas, por ejemplo, son maestros. Otros artistas trabajan en creaciones de publicidad y otros nos dedicamos pues a tratar de que nuestra obra tenga una salida. Pues yo he desarrollado mucho lo que es el retrato, aunque también he trabajado la escultura. Uh-huh. Tengo una escultura en Galápagos, que es la escultura del pescador. Tengo una escultura en un pueblo que se llama San Simón, por Riobamba, de A la Madre, que es una cuestión muy linda, muy interesante, sí. En el sentido de que esta escultura, la madre no está dando el lactar como es típicamente el niño, no lo tiene en brazo como es típicamente el niño, sino que le está enseñando a dar los primeros pasos. Entonces la madre en cuclilla tiene el dedo semi pegado al dedo del niño, que ya se está desprendiendo de las manos de la madre y dando sus primeros pasos. ¿En qué material está esto? Eso hecho en resina. Y es importante porque cuando estuve haciendo ese trabajo, por casualidad, mi hijo estaba aprendiendo a caminar. Entonces yo comencé a sacar boceto de mi esposa, boceto de otras personas con el niño. Comenzaba a verles diferente. Cuando en una ocasión le vi a ella que le estaba así aflojando para que camine, entonces dije, este es el trabajo, y comencé a desarrollar ese boceto ahí. Y interesante porque está aflojándole, o sea, está solo como semi pegado el dedo de la madre con el niño con los brazos abiertos. Alberto. Y en el parque en el Ejido, pues entonces he desarrollado la cuestión del retrato artístico, en el cual con carboncillo o tiza pastel se puede ir, digamos, haciendo una expresión bien interesante, porque se logra desarrollar la capacidad de expresar la personalidad de, en este caso, la característica de las facciones de la persona que está pintando. Ahora, ¿qué dicen los públicos? ¿Qué es lo que buscan los públicos usualmente en el Parque Elegido? En principio se me viene a la mente de que buscan algo bueno, bonito y barato. Los públicos son una gama. ¿Exigente se podría decir? Hay una gama. Primero, que el Parque Elegido es un espacio democrático de la creación artística, en el cual las personas, digamos, desarrollando, ¿cierto?, su capacidad de observación estética. Eso nos hemos dado cuenta en el transcurso del trabajo y la experiencia. Por ejemplo, cuando yo recién empezaba a dibujar por los años 79, 80, cuando comenzaba a hacer retratos, yo me acuerdo que cuando los trabajaba con lápiz 6B, 4B, habían personas, o nos aceptaban el trabajo, habían personas que decían, no me gusta, no me parezco. Entonces yo le preguntaba por qué. Entonces decían, es que esas rayas, las rayas de lápiz, no le gustaban. Entonces comenzamos a trabajar con carboncillo, haciendo gamas, en este caso, a los volúmenes de las facciones. Pero en el trabajo de lápiz, en el trabajo de crayones, salían unos trabajos, bien expresivos. Se captaba el carácter de la persona. Yo realmente no, cuando en Guayaquil el profesor de dibujo me decía que se puede captar la psicología de la persona, no creía, ¿no?, porque no había desarrollado esa capacidad, pero después logré desarrollar esa capacidad, y es cierto, se logra, digamos, algo que es abstracto, algo que no es visible, se percibe al pintor, ¿no? Exacto, entonces se logra captar eso, y en la obra, en este caso, en el retrato, y quedan unos retratos fabulosos que hasta pena a veces entregarle a las personas. Pero, y las personas en ese proceso de trabajo hemos ido, podría decirse, aportando con ese conocimiento o ese desarrollo de apreciación estética en las personas. Yo creo que lo que ha logrado el Parque Elegido en su trabajo diario por más de 20 años es haber aportado en ese elemento de la sensibilidad del ser humano que va a visitar ese parque, y más que todo de las personas de Quito. Ahora, en la actualidad, usted le hace un trabajo a una persona, lo hace con lápiz, le hace con rayas, salen tramas que antes no eran aceptadas y que ahora son aceptadas. O sea, la gente compra lo porque es un original, una obra de arte. O también busca pinturas de parecidas, o copias de Kingman, copias de Ndarakron, copias de Guayasamín, y se van contentos de ese público, porque dicen, tengo algo de Guayasamín, que no es de Guayasamín. Bueno, sí hay esos casos. Por lo general, los compañeros que hacen ese tipo de obra, yo he conversado y he analizado que es el primer paso de un artista. Es el primer paso, observar una obra de otros pintores, ¿cierto? Imitarlas para ir captando, digamos, en este caso, el proceso que ha vivido ese pintor para luego de desarrollar otras expresiones, otras obras de arte. Es lo que más se ve, Alberto. O es que, sí, así es. O es, digamos, es cuando usted a uno le ponen el bodegón al frente y comienza a trazar y a observar el volumen y comienza a apreciar, en este caso, el objeto para luego desarrollar una verdadera obra de arte. Sí, en este caso las copias que hacen algunos compañeros es una cuestión, digamos, de inicio de un artista, ¿cierto? Que todo artista lo hace, ¿ya? Por lo menos observa al artista que le influye. A mí me ha influido bastante Van Gogh, por ejemplo. Uh-huh. Los muralistas mexicanos por el contenido social de sus trabajos. Diego Rivera, Alfaro Siqueiro es el que más me impacta y que más me ha influenciado en los trabajos muralísticos que yo tengo trabajos de murales también, por ejemplo, en el municipio de Esmeralda tengo un mural sobre la historia del pueblo negro. Uh-huh. Que ha sido, en cambio, según luego ya comentarios que han venido y me han hecho, ha sido una aportación para el fortalecimiento de la identidad del pueblo negro, ese mural, porque les llega a tener porque ven ese proceso histórico en la lectura del mural, digamos, y se identifican con eso. Uh-huh. Alberto, nos centremos ya en la exposición que ocurrirá la próxima semana, que es el miércoles 1 de abril en la Sala Víctor Mideros, aquí de la Casa de la Cultura. ¿Qué es lo que va a presentar en Bitácora de un Artista? Bien, Bitácora de un Artista es como para hacer una referencia de la lectura visual de mi proceso, de mi trabajo, durante los 41 años. Entonces, he ido, digamos, escogiendo algunos bocetos, dibujos, plumillas, acuarelas, que tienen una representatividad en cada uno de los momentos que se hicieron esa obra de arte. Porque tomemos en cuenta de que como yo he desarrollado el trabajo alrededor de hacer bocetos de los paisajes, hacer bocetos de los sucesos, sacar bocetos de los mendigos, ¿cierto?, para elevarlo a una obra de arte, como es en este caso de la Sinfonía de un Mendigo, donde saqué un boceto de aquí en el Amazonas, un mendigo que tenía una madera con muchos elementos que parecía una escultura, uh-huh, y que lo único que le funcionaba era una armónica que tenía atrás del... De todo el aparataje que había hecho él, y pasaba solo sonando esa armónica. Entonces, eso es lo importante de mi trabajo. Yo he tratado de darle su valor al ser humano, en este caso el mendigo, y como una especie de decir que de constancia de que existen estas situaciones, ¿cierto? Que no es justo en ciudades donde vivimos millones de gente seguir viviendo de forma individual y seguir viviendo de una forma apática hacia los sucesos de los demás. Alberto, ¿cuál es la firma de Alberto Carcelén? Me refiero, ¿cómo le identifica el usuario común o quien gusta del arte y dice, ah, no, este cuadro es de Alberto Carcelén? ¿Hay alguna característica fundamental? No sé si en los colores, no sé si en los trazos. ¿Cómo se caracteriza la pintura de Alberto Carcelén? Bueno, algunas personas que me han analizado la obra, primeramente ven los tonos fuertes de contraste, una combinación de tonos de contraste, ¿cierto?, que se armonizan, ¿cierto?, que parte a la en una cuestión de las contradicciones, ¿cierto?, que dentro de las contradicciones hay una armonía, ¿no? Bajo este concepto es desarrollado la cuestión de los tonos fuertes, que además es una cuestión natural, ya que soy costeño. Uh-huh. Y otro elemento que se ve y que unifica la obra es, digamos, en este caso, la valorización de los temas, en este caso relacionados a los problemas sociales, relacionados a la vivencia de las personas, ¿cierto? Porque de toda mi obra de arte, los dibujos, todo lo que he hecho, o sea, es de personas que existen, uh-huh, o existieron, ¿cierto? Y de él he sacado y he expresado la esperanza, los sueños, las ilusiones que tenemos todo en común. Pues bien, la invitación está hecha. Recuerden este día miércoles 1 de abril. ¿Hasta cuándo va a estar la exposición? Hasta el 15 de abril. Hasta el 15 de abril. Tenemos 15 días para ver la exposición en la sala Víctor Videros, del artista Alberto Cárcelén. Bitácora de un artista. 41 años pintando. Sí. Si desea agregar algo, por favor. Sí, invitando en este caso a toda la ciudadanía, al pueblo quiteño, de que vengan, observen a esta obra de arte, ya que les va a enriquecer, digamos, van a salir enriquecidos por conceptos y en este caso la apreciación que van a tener en esta obra de arte. Y que también estamos programando que para el 8 o el 12 de abril, hacer conversatorios con grupos de jóvenes estudiantes y grupos de trabajadores y organizaciones para desarrollar más que todo este nivel de apreciación de la obra de arte. Qué bueno, muchas gracias. Son las 11:26, gracias por sintonizarnos. El día de mañana, cuando sean las 10:30, estaremos en un nuevo encuentro de Diversas Voces. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.